celebración del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata. Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel, teléfono 856-09-2419. Y BIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Sus pies y las mejores manos. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Radio Ubrique con el carnaval. De un bonito lugar, de la Serranía de Ubrique, concretamente al lado derecho de los cartones del Garciago, está el Salto del Pollo. Montañita, una colonia de aves carroñeras nunca vista en ninguna otra parte del mundo. Efecto del ayuntamiento. Allí nace el buitre Leonardo. Por encima el Salto del Pollo, y aunque tú no te lo creas, mi padre, mi madre, mi tío, mi hermano, eran dos carnavaleros. Dice que tú puedes extrañarte viendo un buitre carnavalero. No sé si es pura coincidencia que todos los buitres nacemos todos en febrero. Y decidimos formar un grupo todos nosotros de carnaval. Y en la placita de Carabó nos pusimos a ensayar. Y para escribir un repertorio no me hizo falta nada de nada. Cogimos vuelos y todo el mundo a chismorrear. Y volar hasta la calle bendita de tu carnaval. Mil historias para contarte traigo para ti, cositas que pasan en esta ciudad. Por eso así lo decidimos, de traerte un repertorio. Por eso llegan ya por febrero los protegidos de don Antonio. Y volando por el cielo, mi visión sola se expande. Puedo asegurarte que más de uno aquí en el pueblo tiene unos buenos integrantes. Y desde aquí yo me doy cuenta, mirando a todas las direcciones, los albañiles del ayuntamiento están todos días tocándose los cojones. Y los ladrones yo los vigilo desde aquí arriba del cielo. Y también sé que el boa es el que se lleva los chandas del pendedero. Y volar hasta la calle bendita de tu carnaval. Mil historias para contarte traigo para ti, cositas que pasan en esta ciudad. Por eso así lo decidimos, de traerte un repertorio. Por eso llegan ya por febrero de don Antonio. Y mi vida así, que tú lo sepas, que tengo uno detrás de ti. Y así me pego yo vigilando mi territorio. Y no le temo yo a la vida ni a los este 2025 va a ser un carnaval diferente y especial, como casi todos, ¿no? Todos tienen, entiendo, ¿no?, algo de diferente y algo de especial. Pero en esta ocasión la Chirigota del Boliche no va a estrenar repertorio, pero no va a faltar tampoco a su cita, con una antología de sus coplas más destacadas, y veremos ahora si alguna sorpresita más, aunque conociendo al grupo y al autor, ¿no?, pues nunca podemos descartar, ¿no?, eso de la sorpresa. Un grupo, como digo, ¿no?, también muy dado a ello, y que va a ser protagonista el día 1 de marzo, el día del pregón, porque uno de sus más ilustres componentes, ¿no?, Pedro Rubiales, que después de 30 años, ahora lo hablaremos, ¿no?, pues bien que merece ese pregón del que va a ser protagonista. Vamos a ver qué ocurrió el año pasado, qué ha ocurrido este año y qué carnaval 2025 esperan. Lo vamos a hacer desde izquierda a derecha con Miguel González. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandro Román, Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Y Adrián Carretero. Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que también voy a decir una cosa en abierto, que menos mal, te pongo queriendo, Ale, que cualquier día que no sea el martes, porque el martes cierra el bar de abajo y eres el único que viene siempre con café. Siempre todos los años, ¿eh? No nos falla, estábamos, a ustedes, ahí no. Nos ha invitado, y además nos ha invitado siempre. Estábamos esta mañana, Fran y yo, hablando de quién venía esta tarde, no sé qué. Ah, pues Ale siempre trae el café, y Ale hoy ha traído café también, ¿eh? Digo, aviso a navegantes, ¿no? Me debéis 3 euritos. Venga, pues antes de entrar en faena de lo que va a ser este carnaval de esa antología, vamos a hablar un poquito de esa chirigota de la que hemos escuchado la presentación, Los Protegidos de Don Antonio. ¿Qué sabor os deja, Miguel? Por ejemplo, tú que estás aquí el primero. Para mí, la verdad que el año pasado muy, muy buen. Estaba muy bien y... La verdad que disfrutando como todos los años, y se disfruta siempre, y en la calle, que no más de lo que otros años, pero sí, en la siempre línea. En la línea. Uh-huh. Ale, ¿tú también? Sí, fue buen carnaval el año pasado, y más con los máquinas estos, que siempre disfruta. Un año te lo pasas mejor, otro año te lo pasas peor, pero siempre, como ha dicho, en Miguel, línea. Siempre está en la línea ahí de que llevamos nosotros. De los últimos años, Adri. Yo, ¿qué te voy a decir, Rubén? Yo desde que entré siempre digo lo mismo. En una nube, ¿no? En una nube. Contento. Este año, gracias a Dios, por lo menos sacamos antología, que me puedo desquitar, pero bien, contento. El año pasado bien. El año pasado con bien. Los Protegidos de Don Antonio. Muy bien, muy bien. El tipo volvió a dar mucho juego, ¿no? Eso que, Ale, tú tenías dudas, ¿no? Cuando te plantearon la idea, el tipo, ¿no? Tenías tus dudas. Yo no lo veía, en verdad, al principio. Los viejos, como digo yo, Boito y Perico. Quillo, tenemos esta idea. Le digo, Quillo, pues yo tenía otra. Quillo, yo no lo veo. Y hasta que no empecé a darle vuelta a la cabeza, digo, hostia, pues se puede hacer. Y la verdad que el tipo nos lo hizo risarte y lo clavó también, ¿sabes? Pero, ¿dudas del tipo y de la idea? ¿O dudas de darle contenido, de dotar de contenido? Dudas de darle la historia a lo que quería, ¿eh? ¿Sabes? Uh-huh. Porque yo me digo, Quillo, de buitre, vamos ahí, Quillo, digo, de buitre, Quillo, hace 2 años de mono, Quillo, eso, y no lo veía, y ya empecé a darle vuelta a la cabeza, y digo, mira, pues, lo hacemos en plan homenaje a Antonio García, y hacemos un popurrí a lo mejor volando de donde está, que te coge Antonio, y ya te escapas de allí, y te va a la Solizá, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y salió, poco a poco salió. Y si es verdad que te gusta eso, ¿no? Crear un popurrí que tenga una historia, un hilo conductor, que un viaje, ¿no? Exacto, sí. Yo siempre lo suelo sacar así. Tú sabes, a lo mejor, yo qué sé, por decirte, el año que viene tengo otro tipo, y a lo mejor las cuartetas, por decirte, una va para el ayuntamiento, otra va para Radio Brique, otra va para Adri. ¿Me entiendes? Que depende del tipo, pues... Pero lo normal es que haga una historia. Sí, además, los últimos tipos ha dado pie a eso, ¿no? Ha sido a lo mejor más difícil imaginarte, o sea, dar con la idea, pero luego ya una vez que tienes la idea... Ahí está. ¿No? Es la sensación que me da, ¿no? Sí. Uh-huh. Porque luego, Miguel y Adri, luego visualmente la chirigota, cuando abrías cortina y mirabais para abajo... Un espectáculo. La gente se quedaba, al principio se quedaba como diciendo, espérate, ¿esta gente quiénes son? Cada uno, no reconozco a ninguno. Pues, claro, partiendo de los picos, las alas. Partiendo de la base que el disfraz era una pasada, porque lo que siempre decimos, que Richard te hace un trabajazo espectacular, se lo curra, hace un trabajo que una vez que te pones el disfraz, aparte los días cambia por completo el repertorio. Claro, la verdad es que yo con Richarte flipo, porque tú a Richarte le planteas algo, va él con su papel y su boli y hace, dice, más o menos esto sí, ya vendré por aquí. Y él lo dibuja y al mes por ahí viene y dice, mira, esto es, por decirte, ¿no? La cabeza y las manos, mira. Hostia, tío, pues es verdad, Rubén, eso es flipante. Yo un día arbolice allí, porque, ¿no? Pues mira, Ale, yo tengo este boceto, he planteado esto, y tú ves el boceto y dices, ay, ¿por dónde va a salir este hombre? Y después cuando te lleva el prototipo, de eso, que no me sale la palabra, te lleva allí el prototipo, ¿sí? y tú ves, hostia, Rishi, qué flipada, y ya, ves la sirigota en conjunto puesta y abres cortina, lo que tú dices, y ves tú con la cabeza encogida, que decía Ale, ya, porque siempre ensayamos con el disfraz puesto dos o tres días antes, una semana antes, y nos decía Ale, nos tenemos que poner así, encorvado, con la cabeza para abajo, para parecer el efecto del buitre, y era espectacular, ¿verdad? La verdad que yo sí, el año también. Pasado, bueno, que paso casi siempre por allí, por la puerta de Richarte, donde... Y me dice el año pasado, ven que va a ser el primero que los va a ver. Y tal, como entré y veis los babis con las plumas y las cosas, lo primero que le dije, eso para que comparsa, ¿eh? Además hay que tirar por tipos calentitos, que el año pasado no pasamos frío ninguno. Vamos. Que no, ¿no? Que eso que estás hablando de Richarte, ¿cuánto vale eso? O sea, tener una persona como Richarte, ¿cuánto eso, vale? Eso no vale nada, hombre. Esto vale la chirigota para el año que viene, los Richarte. él siempre salía subido con nosotros y él cogió una superconfianza, la confianza que tenemos con él es mutua, ¿sabes? Y nos tiene tanto cariño, Guillo, que lo que le pida siempre está ahí. Claro. Y se lo agradecemos a él siempre. ¿Por qué? Porque si no tuviésemos a lo mejor a alguien como él, pues a lo mejor los tipos, las ideas que tú tienes, a lo mejor no hay artesano. Para mí el artesano que hay aquí es Richarte, haciendo disfraces. Entonces, si tú quieres salir, por ejemplo, que te digo yo, de pingüino, por decirte, ¿a dónde vas? ¿A qué lo buscas? ¿Por Amazon? No sé, no es igual que te lo haga un artesano que digas, tú ya está currado. Y aparte, si te lo quieres currar también, la ventaja que tenemos es te quitas horas de, a lo mejor, estar pudiendo ensayar nosotros, o por ejemplo, Ale, a dedicarlo a las letras. Por el año que salimos de herramientas, por eso digo, también se lo curró el tío, que no vea. Pero es que, claro, eso luego le da... nada más que el impacto visual hace ya que el repertorio ya entra de ya otra manera. La gente se mete ya contigo en la historia, se mete en lo que va a cantar, ya la gente está más enfocada también. Y es verdad que el del año pasado, el de los buitres, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Cuando bajabais la cabeza... Hay una imagen en todo vez, ¿ves? Cuando abren cortina en el Fatou y están todos mirando para abajo, es que ve el buitre, ¿eh? Lo que es. Es muy bien, tío. Sí, sí, sí. Aquí le mandamos un saludo a Richarte. Claro que sí. Y luego decía, ¿no? Con estas máquinas, decías tú algo así, que siempre te lo pasas bien y que son capaces de defender el repertorio que, sí, les presente. Sí, sí. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Son un poquito de estarugo los cabrones a la hora de ensayar y eso, pero bueno. Sí, costó mucho el año pasado. No, en verdad, si tú en los ensayos vas a ensayar, siempre intento de que un par de semanitas tenga para repasar. ¿Sabes? Siempre se consigue, ¿sabes? Yo nosotros empezamos a lo mejor con dos días, cuando vemos ahí que ya hay más letras ya a lo mejor por diciembre, pues ya metemos los tres. Pero Rubén, ¿qué es lo que hablamos todos los años? Que nosotros, la táctica que, bueno, táctica, lo que siempre nos ha dicho Ale, Boito, Pedro, los más veteranos, 50 minutos, una hora a piñón, sin descanso, pero a piñón, es decir, sin perder tiempo. ¿Para qué vale estar dos horas y al final viene a ensayar 40 minutos? No, 50 minutos, una hora, y vámonos que nos vamos, al lío. Y se aprovecha bien el tiempo así. Parte del repertorio, ese paso de doblar pataditas, Juan Carlos. Hombre. Vaya noche, ¿eh? Vaya. Qué difícil cantarlo, ¿no, Ale? Pues mira, la verdad que te dice una cosa, difícil fuera ahí los primeros ensayos, que hombre, te emociona. Yo cuando lo escribí hasta me temblaba el pulso escribiéndolo, conociéndolo ahí ya el palo gordo fue dos puntos, el primero que se fuera él y el segundo que ese año iba a salir con nosotros. Y ya una vez que lo ensayas, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, ya como lo sientes, sí, ¿no? Pero lo sientes menos a la hora de cantar, pero cuando estás ya en delante de todo el mundo, para allá, para acá, te vuelve a subir el cosquillo ese para arriba y se te hace difícil, te hace hacer no sé, paso doble. Yo me acuerdo que cuando metimos el paso doble, el Posti se me abrazó y todo, claro. Y porque allí teníamos una camiseta, era del Pati, y la tenemos, bueno, está allí. En el boliche y está colgada detrás de donde nosotros ensayamos, y el Posti estaba, porque él así había salido con él y estaba emocionadete, claro. Y se abrazó y todo a mí cuando dijo Lale el paso doble. Joder, Adri, decía Ale, se hace eterno, a ti también se te hacía eterno el cantarlo, viendo un poco la cara de la gente, ¿no? Sí, a mí me llegó, la verdad. Ya llevábamos. Yo creo que a mí, a todo el mundo, de eso, en cada sitio que lo cantábamos. La gente era con pañuelo llorando y era emotivo, claro, porque era recordar a Juan Carlos y es lo que ha dicho Ale, que ese año iba a salir con nosotros también. Entonces todo el que lo conocía, pues le tenía mucho cariño. Era emotivo, pero era un paso doble al más puro estilo patadita, claro, porque claro. Había dejado a los petaqueros sin carne y mechada, ¿no? O sea, tenía ese como toquecito. Éramos buitres, subimos para arriba, San Pedro nos dijo, ¿qué hacéis aquí? No, que vamos a ver a Juan. Y estaba Juan con Jeromo, allí lo dejasondeo con su cervecita para allá para acá. Que le gustaba. Fuimos a decirle al patadita que yo, claro, ¿cómo te vas a decir? Guillo, y me ha dejado tirar la chirigota, tío. Y nada, le quería dar también un toque emotivo y un toquecito también gracioso para que no... Porque que si no, no sería claro. Para él, ¿no? O sea, claro. Le recriminé lo de que había dejado tirado a los trabajadores de la carne mesar, salir con nosotros, pero bueno. Bueno, y el pregonero que es inmortal. Vamos a escuchar el paso doble, ¿no? Vamos. Si os parece, y ahora seguimos comentando. Disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Confitería Artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida al servicio de tu bienestar. Estamos en la calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Galería de Arte Proyecto 5, obras de arte al alcance de todos, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval con Radio Brique. Por mí que hablen, porque es gratis hablar, que ya es mañana. Ese paso doble a Juan Carlos Santo, el pataíta, y luego Ale, el paso doble a tu niña, Alejandra, que que no te he visto más nervioso nunca. O sea, creo que es la vez que más nervioso te has puesto. Pues yo creo que sí, Guillo, porque empecé a cantarlo, Guillo, y me quedé en blanco. Me quedé que no me salía la palabra y tuve que decir Dani Sañán. Espera, otra vez. Y ahí sí pude arrancar. Porque, y decía algo así como: es que son muchas cosas. Es claro. Que el paso doble a la niña, el paso doble a pataíta, claro. con el ramo de flores. Que paso doble a Boito. A Boito. O sea, que eran muchas cosas y al final. Bueno, también tratáis eso, ¿no? Que cuando el Fatou, el otro día decía aquí Jesús Moreno de la Chirota al Rebaz, decía que, hombre, que el Fatou, pues el estrenar tipo allí y demás, darle ese valor añadido. Eso también lo tenéis claro ustedes. Que vaya al Fatou a jugar todas las cartas en el sentido de ofrecer cosas que luego en la calle no, o sea, ya habéis estrenado, ya habéis dado en el Fatou, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? El jugar con el ramo de flores, con ese paso doble de sorpresa, ¿no? Uh-huh. Que luego ya durante el resto del carnaval ya no son sorpresas, ¿no? Y eso, ese valor añadido, o sea, vais al Fatou a darlo todo, ¿no? Claro, ya que tienes 40 minutos, tienes un repertorio de 50, pues intenta meter todo lo mejor que tenga. Y aparte, lo que dices tú, de cosas más sorpresas y cosas así que no. En la calle no juegas con eso. Uh-huh. En el Fatou sí puedes jugar. Uh-huh. Entonces sí la puedes hacer ahí. Que se dio. Nos dimos cuenta que Alejandra es tu talón de Aquiles, ¿no? Hombre, Alejandra es mi mano derecha para siempre, ¿no? Y decías, ¿no? A ver si un año salimos juntos. Le digo, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Vamos a ver cómo me sale. A ver si sale carnaval. No tengo que ir tirándole. 25 años, este año antifaz de oro, ¿no? Pues, Kiyo, ¿te puedes creer que no lo sé? 24, 25 puede ser. O sea, ya estás para el antifaz de oro. Yo creo que sí. Ya te lo mereces, ¿no? ¿Con qué otro momento del carnaval? Adri, te pregunto a ti, ¿qué te queda del año pasado? Si dentro de 5 años nos cruzamos por la calle y te digo, y yo el año de los protegidos de Don Antonio, ¿qué imagen te vas a guardar? Uf, hombre, el Fatou claramente es uno. Después... Yo te voy a decir una cosa. Es que ahora mismo me quedo en blanco, pero... con la cara de Antonio Moreno y de su familia. Cuando lo presentamos para que él nos escuchase el día del Fatou de García. Nosotros hacemos un precalentamiento. Antonio García, perdón. Cuando salimos al Fatou hacemos un calentamiento antes siempre en Carabó. Pues fue la primera vez que vino. Lo invitamos al teatro también. Y desde ese día hasta prácticamente terminar el carnaval nos siguió a todos lados. A todos lados. Y gracias Ale. Había contado una anécdota. Eso era por si se deshidrataba alguno, ¿no? Una anécdota. Rubén, si en el ensayo general se presentó con los perros de agua. Pero no, la culpa fue de Ale, que se lo digo. Así se presentó en la muella el niño con los perros de agua. Ale lo invitó y le dijo, ¿pero tengo que llevar a los perros o no los tengo que llevar? Trátelo. ¿Qué, Miguel, tuvo en qué momento? Yo, la calle, siempre lo que más me ha gustado. Y, por ejemplo, el año pasado, la verdad que cantamos en 2 o 3 sitios muy guay, el Solizar y eso, que siempre cantamos más o menos donde mismo. Pero cantamos en un lado que casi nunca hemos cantado, que era en la puerta de lo del Monet. Y esa vez actuamos allí bastante. ¿Tú? Guay, porque la gente estaba allí en donde están los escaloncitos y la gente del tirón se vino. No había por allí casi nadie y se vino del tirón porque no sé si es que los otros grupos estarían más retirado todavía o después irían para ese lado, pero Rubén, disfrutaste. Se vinieron y ahí sí me quedé, porque la gente se quedó a escuchar. Otras veces en otro lado, pues la gente por detrás ya no te escucha y eso. Pero esa sí la disfrutaste. Contestándote a la pregunta de antes, siempre donde suelo disfruta cantando, porque la gente te respeta, te escucha, es en el Gavilán. Uh-huh. Allí en el colegio me encanta, me encanta. La gente allí, la poquita gente que, bueno, poquita gente, la gente que va, que siempre es fiel, allí se disfruta cantando, por lo menos para mi gusto. Bueno, pues Gavilán, ensayo general y Chorizá, aparte del fato que, sí, que habéis hecho, son un poco los momentos. Ale, ¿cuándo decide el descanso para este año? Pues lo decido después de carnavales, porque por motivos familiares, motivos laborales también, me obligaba como a decir, Guillo, hay que parar un añito, porque Guillo, tú te pones, dice la gente, y te pegas 6 meses ensayando, sí, pero el que escribe, el que compone es casi un año entero. Entonces yo, entre la niña, entre mis cosas de trabajo, yo no tengo el tiempo suficiente que hay que echarle a eso para empezar, porque tú no puedes pensar en septiembre, tienes que empezar antes para llevar a septiembre X. Además que lleva a lo mejor, por decirte, un 30% de lo que es repertorio. Y claro, pues íbamos a descansar, no íbamos a hacer nada. Y claro, cuando nos enteramos que Pedro iba a ser pregonero, pues decidí decir, mira, pues para que Pedro no esté solo de pregonero, ¿no? Hombre, pues vamos a hacer una antología y que por lo menos lleve su grupo a la calle. Pues hacemos una antología y para acompañar a Pedro a todos lados. Uh-huh. Que bueno, ustedes lo sabríais antes que se hiciera oficial, evidentemente, el nombramiento de Pedro. ¿Cómo se toma el grupo cuando dice Ale, vamos a descansar un añito? Mal. Yo me cabré. yo lo entendí, porque también ha coincidido que mi primo Cello se casó, y no iba, y iba a faltar. Ale. Es que hemos tenido dos y ningún guiso, digo, que es lo malo. Algo mal estamos haciendo. Yo por dentro dije, me casi es la más, que ahora cuando le estoy cogiendo el gusto a... Pero bueno, lo entendí, no queda otra nada más que aceptarlo y acatarlo. Y cuando decidimos de hacer antología, pues digo, coño, pues por lo menos... Quitamos el gusanillo. El gusanillo. ¿Y tú? Yo también tenía ganas y... No, a mal no te lo puedes tomar tampoco, pero... Sí que dice, hostia, pues yo tenía ganas de salir. Y bueno, si el grueso del grupo dice, vamos a descansar, pues te tienes que aguantar un poquillo. Y luego eso, que estaban todos nada más que pensando en bodas y cosas de esas. Yo te lo he dicho, el año que viene, si no hay guiso, me quito. Ale, y luego, Quisco, Pedro, cuando tú le diste, oye, vamos a descansar, digo, porque son los más... No se lo tomaron malamente ni nada, sino que tienen que comprender la situación que tiene cada persona, sí. ¿No? Que los años pasan, tienen más responsabilidades y... Pero mira, ya el año anterior te cogió, vamos, en pleno... Bueno, con la niña ya incluso, claro. Se te hizo duro también esos meses. ¿No? Yo el año pasado, como la niña era tan chiquitita, yo iba con ellos, iba a todos lados que podía cantar. En el momento que cantaba, me tomaba a lo menos una cervecita o dos y me iba con mi mujer, claro. Y mi niña. Y los meses previos igual, ¿no? Claro, o sea, cuenta que los ensayos, pues mi niña nació en septiembre, empezamos allá una semana siguiente después del nacimiento de mi hija, pues imagínate. También fue duro empezar años pasados. Sí. Fue duro, sí. Uh-huh. Bueno, ¿y cuándo os ponéis? Bueno, decides tú, venga, vamos a sacar la antología. Claro, te lo digo que vamos a hacer, si queremos salir a hacer una antología para acompañar a Pedro, para que no esté solo, para nada, entre comillas, Pedro no hace falta a nadie, como quien dice, pero hombre, yo veía bonito, ¿no?, que si es el año de Pedro, que por lo menos su grupo lo acompañe, ¿no? Mm. Y ya está, no, ya no daba tiempo a hacer un repertorio nuevo, pero por lo menos dije, pues mira, vamos a coger... música de este año, algún repertorio. Y ya está. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer una antología? Pregunta a la Adrián. Si se es más difícil hacer una antología que hacer una chirigota nueva. No, yo te digo una cosa. O sea, que si lo llegas a saber, saca chirigota. A ver, saco rápido. Rubén, yo te digo una cosa. A mí me está costando más la antología que cualquier año normal. Porque tú te aprendes el primer paso doble y ya esto es piloto, como decimos, y ya. Pero ahora que si. Presentación de una, música de una, que decir, presentación de, que decir, paso doble música diferente, es un bombín, que cuando vas a cantar en tono te vas por la vía tarifa. Pero bueno, al final se coge. ¿Y tú? No, sí, a ver, es más complicado porque aunque haya cosas que te sabes a lo mejor de estar con ellos y más o menos te suena, pero sí que hay que cogerla más. Claro, porque ustedes dos, por ejemplo, vais a cantar cosas de grupos en los que no habéis estado. No, qué coño. Uy, perdón. Perdón. Ya lo has dicho dos veces, ¿eh? Yo y Adri vamos a cantar cosas que todavía... Cuando salieron aquellas no teníamos ni bigote, Adrián. Eso te iba a decir, a lo mejor algún no había nacido. ¿Qué año naciste tú? Yo en el 94. Pues entonces 96, hay un cuarteto de Popurrí que es del año 93. Año, espérate, no me desveles que quiero preguntarte no, ahora un poquito. No, quiero un poquito que me digas cómo se ha hecho la selección de... Dime, Miguel, perdón. No, que eso, que yo creo que sí, ahí había cosas de más vía que nosotros. No tenía ni bigote, ¿no? Que no. No, y no, otra que todavía no nos había salido el bigote. Después ya no iba saliendo poquito a poco. Que la gente tira para adelante, ¿no? Le dice lo de la claro, antología y venga, vamos para adelante. Sinónimo de que la gente quería salir, ¿no? Claro. Y eso, me decía, más difícil por el tema de la música, de... Claro, de que... tenemos tres pasos doblitos, que son músicas diferentes. Y quiera que no, el que no lo haya conocido, esa música o esa agrupación y eso, por ejemplo, Miguel, Adri, Guti, Posti, Manolito, pues son tres músicas nuevas que te tienes que aprender. Y luego, por ejemplo, Candela también, en una que llevamos, es un año que descansó Candela, por ejemplo. Entonces, sí. Candela se sabía, los otros que no sabíamos algunos y el que no sabíamos nosotros... Él no se lo sabía, así que imagínate el show. ¿Cuándo empezaste a ensayar? En enero. Este mes de enero, o sea, hace un mes y poco. El mes pasado. Hicimos dos ensayos. Dos por semana, más o menos. Hicimos dos ensayos, o tres en Navidad, y ya después lo dijimos, mira. ¿Dos por semana? Después de Reyes nos vemos. Nosotros habremos ensayado 10-12 veces. Habremos ensayado. En total. O sea, que llegáis al sábado justito. Hey, justito. Apunta todo. Lo tenemos... todo el mundo ya está sin papel ni nada, pero... Que es como Dios calle. Necesito un par de semanitas más para tenerlo todo al 100%. Uh-huh. Que, venga, pues cuéntame, ¿cómo ha sido la elección de repertorio? ¿Tú solo? ¿Te han ayudado? ¿Lo habías hecho un poquito coral? En verdad lo elegí yo y Pedro y Poito me dieron, Quillo, pues intenta meter este paso doble de este año, que este está guay. Venga, pues vamos a meterlo. Y el cuplé este de este año, pues venga, pues vamos a meterlo. Y es un repertorio porque no es la antología como mucha gente cree de Alejandro Román, ¿no? Es antología de Alejandro Román, Juan Flores y Miguel Cioro. Y Miguel Cioro. Claro, exacto. Yo lo entendí cuando has dicho que vaya a cantar una cuarteta del 92, ahí todavía exacto. Ale tampoco tenía bigote y tampoco escribía, evidentemente. Me estaban saliendo los pelillos. Que, bueno, y ahí habéis hecho entre los tres, tenemos, ¿no? Tenemos dos presentaciones, tenemos tres pasodobles, tres cuplés. Y un popurrí de seis minutos y medio, por seis ahí. Seis minutos y medio. Tres pasos dobles y tres cuplés, me has dicho. Tres cuplés. Tres cuplés y un popurrí de seis minutos y medio. Más o menos. Siete más. Uh-huh. Seis, siete. Tenemos cosas de Miguel del año 2002. Tenemos del año una cuarteta del 93. Tenemos de Juan Flores también, cuando lo hacíamos los dos. Y mío también ahí. Y tú también. Un refrito ahí variado, ¿no? ¿Contentos con la selección? Sí, el popurrí. Hombre, si te pones a... Si hubieras tenido más tiempo, dices tú... Claro, a lo mejor puedes decir, poquillo, pues este pasoble me gusta más, pues este... Pero como íbamos de tiempo ajustado, pues mira, pues este es más fácil que este, vamos a meter este. Pues ahora, hemos intentado hacer... Rubén, llevamos una presentación espectacular. A mí me tenemos encanta. Dos presentaciones. Bueno, tenemos dos, pero las dos son espectaculares. Pero una que es la que yo no había salido, claramente. Me encanta. Que, bueno, a ustedes os ha servido también para aprenderos coplas de otros años. Que yo se lo di a mi padre. Le digo, yo cantando esa presentación me teletransportaría ese año, si pudiese, para haber salido en esa chirigota. Que sí. Es de Cioro, ¿no? La presentación. Sí, sí. La presentación de Cioro. Yo, por ejemplo, se lo di a mi padre. Le digo, coño, esto nos viene a nosotros hasta a Meón, a mí, a Manolito, a todos los que nos hemos salido, digo, porque para otros años, cuantito terminemos de cantar repertorio, si queremos pegarnos ya a vacilar, le metemos caña a repertorio. No, y que te aprendes cosas antiguas, y cuando quieras un rato carnavalesco por ahí, puedes cantar coplillas de carnaval de otros años. Oye, y luego también de cara al aficionado, o sea, de esta manera también vaya un poco a reenganchar a aficionado de los años 90, del año 2000, que van a recordar esa. Claro, esa nosotros al principio íbamos a la calle, lo que pasa que en noviembre por ahí me entero de que había dos grupos nada más, que iban a la escuela dos grupos, y me pongo en contacto con José Parrado y le dije: José, Quillo, si quieres y voy y llego a tiempo, ¿puedo rellenar yo el fatou? Que sin problema, no sé qué. Llamé a Dani, se lo dije, que también sin problema, pero que yo dije que nosotros íbamos gratis, que nosotros no queríamos recaudación de lo que es la entrada al fatou, que nosotros íbamos gratis para rellenar el fatou. Hombre, para que por lo menos llena gente, porque muchos aficionados, hombre, el que le guste, va habiendo dos o habiendo seis. Pero mucha gente a lo menos dos, pa dos la veo en la calle. Pues digo yo, pues mira, vamos nosotros, entramos, pues llevamos a Perico, que mi intención era llevar a Perico, al fatou también. Y nada, y vamos a llegar a tiempo y vamos ahí. O sea, era un repertorio, una antología para la calle, para el pregón, para tal, ahí, y chico. Al ver que eran dos, pues un poquito por darle empaque. Ahí, pues, aquí se abre un debate, ¿no? Evidentemente, porque yo creo que es el año que debéis, ¿no? Aprovechar los que estáis ahí dentro para un poco sentar las bases de cara a carnavales futuros, ¿no? El tema de oficiales, callejeras, ilegales o ilegales, como llaman algunos, ¿no? Uh-huh. El tema de pues, al colegio no, pero al resto sí, pues al colegio sí, y ahora luego. Es cierto decirlo, lo de oficiales para mí es lo mismo, sí. Como quien dice, lo que pasa que la oficial se compromete 100% ahí a todos los actos oficiales. Hay gente que no es oficial, ¿no? Hablando así, ¿no? Que luego va pero a que luego, alguna exactamente, luego está en tortillar, en chicharronar, en jamonar, pero no tiene esa presión, digamos, de decir, pues tengo que ir mañana al chicharronar, pues yo voy o no voy, ¿me entiendes? Que nosotros, entre comillas, este año somos ilegales también. Uh-huh. Nosotros vamos a intentar de ir a todos lados también. Vas a intentar eso. Claro. Uh-huh. Y hablamos de la fiesta gastronómica. Además, te voy a decir una cosa. Sí, Perico tiene que ir a todos lados. Nosotros vamos a ir con Perico a muerte. Claro. Claro. Nada, que vamos a lo que hablamos allí, que fue eso, que no vamos a ir a nada más que a nuestra fiestecita gastronómica. Cantaremos por allí. Ya. Pues a tomarnos allí algo y ya está. Ah, este año me toca afeitar aquí yo en el fatón. Sí. Sí, claro. Yo no me tengo que afeitar, ¿no? Bueno, Rubén, y otra cosa. Otra cosa que tiene la antología es que tienes que recuperar disfraces. Eso, que menos mal que está ahí voy también, que tenía disfraces que yo no he visto, vamos. Eso no es tan fácil. Más disfraces en mi vida. ¿Cuántos componentes soy? Somos 12, ¿no, Adrián? 12. ¿Y cada uno lleva un disfraz diferente o hay repetido? Todo diferente. No. 12 componentes, 12 disfraces. Y también, ¿cómo habéis hecho la selección de los disfraces? Se han quedado también algunos allí, porque creo que hay un par de disfraces o tres en el que no se nombran el repertorio. Pero claro, tienes que coger disfraces para no repetir, por ejemplo, el Moki va de buitre y el Adri de buitre. No, eso no vale. Vale, no va a ir repetido. Exactamente, tiene que. Pues entonces, el repertorio, imagínate, ¿no? Por decirte, el repertorio nombra 9 tipos o 9 nombres de chirigotas. O alguno que posible. Que a lo mejor por decirte, ¿no? El año de los monos, no se mienta, pero hay uno vestido de mono. Representado, está representado. O el año, por decirte, de Cabezaimo, cuando sacó Cidoro Cabezaimo, no se nombra, pero hay un tío vestido de Cabezaimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Representación de los tres autores. Yo creo que la idea está guay porque va a ser algo diferente, o sea, a la vez de que es algo repetido porque el repertorio ya se ha cantado, pero es algo diferente el verlo a cada uno con un disfraz diferente de un año diferente, algunos muy antiguos, y también el escuchar repertorio de otros años. Te quería preguntar, Ale, ¿alguna copla que se os haya quedado fuera que te haya dado coraje? ¿De antología? Sí. Pues que diga, si hubiera tenido 2 semanitas más, meto esta. Pues la verdad es que me fuera haber gustado también recordar otra vez al Pataditas, pero tampoco quería ser tan pesado, ¿no? Y y coplas que yo es que hay un tú dices la hay del niño doble, de los mandados hay pasodobles ¿vale? buenos pasodobles críticos que dices tú esto lo metería esto lo también lo es metería, que si te pones no, si no, es que lo que pasa es que me conoce pasodobles pero alguno de los aficionados he otro lado he intentado coger algunos graciosillos que tenemos y entre gracioso y más fácil. Hay otro crítico también. Que como jugamos con el tiempo, no pueden meter un paso doble ahí con una. Hay uno que está guapísimo. Que está guapísimo. Del sector de la piel que está guapísimo. Vale. Habéis equilibrado un poquito el tema entre humor y crítica, ¿no? Sí, un poco y también hemos. También lo hay un paso doble que. Lo puedes cantar todavía y es viejo. Y todavía la gente se va a sentir identificado con ese paso doble. Creo que tenemos un cuplé del 89. ¿Cuplé del 89? O del 90, del centro sin salud. No digas nada, aquí. O de las maquinitas. No me acuerdo yo cuál era. Venga, mensajes que llegan. Jesús Caballero, buenas tardes. Tener cuidado con los buitres estos. Jesús, con esta gente tengo yo que está con ocho ojos. Y un oyente dice... Contestarle o no, lo que ustedes veáis. Una de las mejores presentaciones de la agrupación, dice, es la de Cabezaimon. ¿La lleváis en el repertorio? Lo dejamos ahí en el aire, ¿no? Ahí está. La dejamos en el aire. Pero, ¿coincidís con este oyente? Que el Cabezaimon tenía muy buena presentación. Hombre, sí. Cabezaimon fue una presentación que sacó Miguel y sacaron esta gente que era como un homenaje a todos los años que habían salido ellos y eran los estribillos de todos los años que había hecho la Chirigota Miguel. Y yo no la recuerdo. Lo cuadraron muy bien, la verdad. La de los ZP también era muy buena la presentación. Sí. Mira, que ha estado Fran rápido y lo vamos a escuchar. Ay, María, que te coge la hora de la comida y la sandía no te va a dar. Somos los higos chungos, chungos de verdad. Si tú vas al centro, centro sin salud. Te llaman tal come que 10 minutos no duras tú. ¿Eres tonto o no ves las campanas? ¡Joé! Las niñas me gustan tocarle las piernas, cogerle las casas, comerle la boca, tocarle las tetas. Y si se me pone tonta, la monto en la barra de mi bicicleta. ¡Arráncate ya! Los pelos de las orejas y los pelos del ombligo también puedes arrancarte. Como ya lo ven, tiene toda la boca para hacer anuncio del profide. Jodía, sombreva, todos los petaqueros trabajan como una araña y los del ayuntamiento todo el día. Como somos pantaneras, a correr vamos todas las tardes. Y si alguno a mí me dice que corre cosa cobarde, que corre cosa cobarde, me cago en su puta madre. Estamos preparados por si vienen a robarte. Estamos preparados por si vienen a violarte. Estamos preparados por si vienen el milagre. Estamos preparados para echarnos uno con Coca-Cola antes que se acabe. Yo me meto al alcalde, a la subdelegada y a Paco Rubio, pero cago en los muertos del que mandó los antidisturbios. Yo me voy a reír cuando tú veas mi nariz, que en vez de arriba a mí me crece por aquí. Cuando estamos en la costa me acuerdo del carnaval y te canto tomorado, cubrirte, super pegamento y almidón, para los billeteros y el superglue, yo se lo dejo. Que se lo junten los chinos en los huevos. No queremos, no queremos chorizos de poca monta. Nosotros lo que queremos es que vengan los amigos que tenemos en la costa. Después de todo estos años, seguimos dentro de la fiesta, porque somos muy cabezaimos y muy duros de cabeza. Después de todo estos años, yo pienso que nos conocemos, y como no somos extraños, no hace falta presentarnos. Después de dos años sin cantarte, no veas las ganas que tenemos. ganas de decirle a toda mi gente cuánto lo quiero y te adoraremos, y te adoraremos, y te adoraremos. Bueno, pues la presentación de los Cabezaimon, que bueno, pues no sé si la lleváis en el repertorio, pero en el caso contrario, pues ya la hemos escuchado. María José dice, la chirigota del anillado, la mejor, tiene que salir todos los años, saludos. Bueno, saludito, Mari. Que la ayuda a escribir. Bueno, vamos a seguir, que tenemos que hablar. Bueno, ya hemos hablado de un poquito de la... Tampoco vamos a hablar más de antología para no desvelar un poquito más. He estado un poquito hablando de los sitios donde vais a estar, ¿no? Vais a intentar estar en todo lo que podáis, porque al final queréis... Una de las intenciones es llevar al pregonero y que el pregonero esté presente. ¿Cómo está el pregonero? El pregonero es pletórico, ¿cómo va a estar? Sin nervios ninguno, está tranquilo. Como un vaso de agua. ¿Cuándo se ha puesto nervioso, Pedro? Tranquilo, lo tiene todo súper controlado, la verdad. Ya ha hecho un par de ensayitos allí. Bueno, yo creo que también le vendrán los nervios. En el boliche. Cuando vaya llegando. Tiene todo preparado para todo el mundo y la verdad es que lo lleva bien y va a hacer... un repertorio ahí guay. ¿Te llamó antes de dar el si quiero? Quillo, pues te voy a decir una cosa, yo lo sabía antes que... Tú ya sabes que lo iban a llamar. Claro, ¿no? Porque me llamó el Dani y me dijo, Quillo, tengo que ver a Perico, le tengo que comunicar esto, no sé qué. Le digo, pues mira, pues yo mañana voy al boliche. Vente como el que nos quiere la cosa, si quieres. Quillo, que presentó el Dani con el alcalde, Quillo. Dale, cuéntale. Estábamos cuéntale allí. La respuesta de Pedro. Yo no lo vi, pero. Estaba ahí, pero tiene que Perico. Allí en el televisor, ahí en el boliche con su silloncito ahí echado. Ah, pero no, que no, ¿cuánto? Viendo lo de los estos. Tocan en la puerta, pon, se puede, Sí. El alcalde del concejal. Y voy diciendo, esta voz no me resulta a mí extraña, porque allí muchas tardes va la Adri o voy yo a tomarme una cervecita o. Gente del. El círculo, claro. El círculo de los cuatro. Llega Dani y Mario, hostia, y se queda así, y dice, ¿ustedes qué hacéis aquí? ¡Oh! Le comunica lo de pregonero, mira, Pedro, que hemos pensado en ti, no sé qué, no cuánto, y dice, ojo, sí que yo en mí. Dice, bueno, pues me lo voy a pensar. Dice, no, pero corriendo. Dice, lo más seguro dice, es que sí. Dice, me tienes que dar una contestación. Dice, al 90% es sí, pero queda un día que no sé. Dice, entonces sí o no. Dice, me lo voy a pensar. Dice, mañana te lo digo. Ya, hombre, yo es que no me imagino a Pedro dándose la vuelta allí en el botón. Yo te lo dije, Lego, para lo que quiera, aquí estoy, Guillo. Y él lo tiene todo, él lo tiene ya cerrado. Y vamos, yo no voy a hablar más de sus cosas, ya vendrá él por aquí. Y nos lo contará. ¿Y ustedes cuando lo dijo qué? Yo, como dice Lale, me enteré a nada, porque yo es que paso casi todas las tardes allí con Pedro. Aparte de que soy vecino, pues siempre estoy allí. Y yo con Pedro tengo mucho trato y yo me alegro mucho por él. La verdad, es reconocimiento a toda una trayectoria en el carnaval. Y aparte que se lo merece, una persona que se lo merece también. Que por lo menos 33 años. Que una persona que le gusta el carnaval, a la vista está los 33 años que lleva y que todo el mundo de Ubrique lo conoce y ya está, que se lo merece. Yo me alegro mucho por él. Hablamos muchas veces de, oye, el objetivo, la pretensión de esta chirigota, no sé qué, y disfrutar. Y yo creo que es el ejemplo, ¿no? Pedro lleva 33 años en carnaval porque disfruta. Si disfrutó claro, un año en silla Pedro, de ruedas. Claro, Pedro. No sé si te acuerdas. Yo qué sé, no tengo. Pedro iba con la silla. Calificativo para él. La sonrisa del carnaval, todo se lo toma bien. Nunca lo ves cabreado, siempre está riéndose. Un super compañero, vamos. La verdad que sí. Bueno, pues el 1 de marzo que vamos a estar allí en la plaza. Entiendo que ustedes también parte importante de ese pregón del que hablaremos, ¿no? En la semana esa previa. Ayer hablábamos, ya que hemos hablado, ¿no? De que ustedes habíais decidido ir al Fatou para darle un poquito más de contenido, ¿no? A la gala. Al final esto, claro, esto parte de que cada agrupación es libre de hacer lo que quiera, claro. Eso lo decide cada grupo y demás. Pero sí corremos el riesgo de que se pierda, en cierto modo, la gala de presentación de las agrupaciones, ¿no? Hombre, si todo el mundo en verdad... Dice, no, yo voy para la calle. Claro, yo voy para la calle, pues lo mismo a lo mejor, pues dice... se puede hacer una gala con los callejeros, ¿no? Como quien digo, con los que no se comprometen. Pues ya eso habría que mirarlo. Si hay algún año en el que no hay, entre comillas, ninguna oficial, yo para mí el carnaval le sobran 2 semanas. Sí. Para mí, ¿sabes? 2 semanas le sobran que te puedes cargar 2 o 3 fiestas gastronómicas, ¿sabes? Pero bueno, ya... Nos reducimos a Sorizaya ya... Cada año, pues... Ya la... sería una pena. Si pasa eso, es una pena. Yo pienso que si en el futuro pasa eso, para mí es una pena. Para mí y para muchos ubriqueños que piensen lo mismo que yo. Si te gusta, tú, mientras más estés por ahí, con el disfraz o lo que sea, te tiene que gustar más. Porque ustedes... Porque así disfrutan más. Yo por lo menos disfruto con... A mí es que no me pesa. Sí, la chirigota vuestra, la chirigota del Bolche, siempre ha defendido que 4 fines de semana y si fueran 5, 5. Y que... 5 y 6. Es que si nos pone otro más nos vamos también. Tanto Ale como todo el grupo... Bueno, Ale, por ejemplo, Ale y los autores llevan un año entero liados. Y después el grupo y de forma directa. En directa te pega 6 o 7 meses involucrado. Pa un mes. Un mes se me hace a mí... Volando. Yo lo que quiero es cantar y ver a la gente disfrutar, yo disfrutar, y para eso te gusta el carnaval. Es que a mí no me pesa, es que yo disfruto ya nada más que ensayando. Es que si no, no estoy ahí metido. Ale. No opino lo mismo. Es que los ensayos es parte fundamental, que si no te gusta ir a ensayar tampoco. Siempre se ha dicho que las actuaciones se ven reflejadas según cómo tú hayas ensayado. Si los ensayos son de buen rollo, todo bien, el carnaval te va a salir bien. También lo del Fató, la primera toma de contacto en el Fató, después irte, por ejemplo, al día siguiente o la semana siguiente a la tortilla, a la monada disfrazado. Me da igual el orden inverso, me da igual de ir primero a las tortillas, la semana siguiente el Fató, me da lo mismo, el Fató primero, después la fiesta, me da lo mismo. Hombre, si se pusiera a lo mejor la gala más tarde o... Antes estaba, bueno... Estaba así, estaba bien también, pero... El formato que tenía antes, por ejemplo, te servía a lo mejor la jamoná y la tortilla, te servía como calentamiento, ¿no? Como sí. La primera toma de contacto y cantaba a lo mejor lo justito y te reservaba a lo mejor para el Fató, ¿sabes? Pero eso es hablarlo otra vez con todos los grupos. Pero vamos, que ahí... Me da igual una cosa que otra. Y decidirlo entre todos, pero es lo que dice Rubén, que todos los grupos, digamos, porque a mí, por ejemplo, a lo mejor a otros le puede gustar más que sea ante la tortilla. A mí, por ejemplo, me gusta más que sea ante el Fató porque voy disfrazado. Claro. Para también los barrios que no sea la Soria, el casco antiguo o la también... otro lado, que tenga, que las personas que estén allí, porque habrá personas mayores y personas que no se puedan mover. Que sí que a lo mejor va otro día a cantar, que también puede ir, pero por lo menos le das vistosidad y la gente lo va a agradecer, la gente que vaya. Yo lo que entiendo... Bueno... No, que digo, yo lo que sí veo es que lo de poner el Fató lo primero era algo que se venía hablando muchos años atrás, que cuando se consiguió como que todo el mundo estaba de acuerdo y era unánime y tal, pues y no ahora está. Después de, no sé, 2, 3 años que creo que llevamos... Ahora casi todo el mundo, quitando algunas excepciones hay, pero casi todos, la mayoría ahora, soy partidario de dar marcha atrás y de volver al formato... Vamos a hacer un año normal y el otro al revés. Es curioso, ¿eh? En mi persona te lo dije hace un par de años o el año pasado, yo te dije que para mí es un acierto como está hoy día. Hoy día. A mí me gusta más así. Sí. Porque yo lo... Lo veía muy zozo cantar tortillas a mona, un par de cuples, un par de pasodobles y con tu sudadera, con tu ropa y después... No, tú cantas ya como se hizo en el cambio, disfrazado, tú vas, vives la noche mágica de los ubriqueños y ya después vas a todas las fiestas gastronómicas con tu disfraz. Yo lo veo mejor así. Sí, pero claro. ¿Quién es el presentador del Fató? Se me viene ahora, pues ahora mismo no lo sé. No sabemos. Ahora mismo no lo sé, tengo que... que preguntar, entre otras, por otras cuestiones internas de organización, pero que no sé si será Manolo. El año pasado, por motivos familiares, Manolo no pudo, y Irineo fue el que... Otro año Dani, ¿no? El que hizo esa labor de presentar en sala. Que... al igual que dice Adrián, por ejemplo, la comparsa de las niñas también está de acuerdo en mantener este formato y seguir y cantar primero en el Fatou y luego ir a todo sitio. Pero digo que salvo excepciones así, claro, ahora la mayoría como que quiere dar esa marcha atrás. Dice Antonio Romero, de la barriada Antonio B. Artaruro, dice, ánimo, que no decaiga la fiesta y que el próximo año estén con un repertorio nuevo, sin desmerecer la antología de este año. También pregunta Ale... Taruro, que nos saque una pancarta como a Álava. Y ya vamos más veces. Que si ya tiene el cuplecito listo, dice. Dile que sí, que se va a cagar. No, se lo estás diciendo tú. Te está escuchando igual que a mí. Igual que a mí. Yo llevo dos años decente. Subiendo al Lian Champo y me canta un cuplecito. ¿No? Pero hoy. Rubén, también hay que agradecerle a Taruro, Antonio, la labor que hace desde hace unos pocos de años atrás, que consigue llevar a los grupos a Se Preocupa. Se preocupa por el carnaval, se preocupa por llevar a los grupos allí y por tenerlos bien tratados. Yo lo que digo es que darle de los errores se aprende. Nosotros, no sé si era 4 o 5 años, no se nos trató como se nos debía tratar, por lo menos a mi agrupación. A las demás no sé. Allí no había... No, lo hice, no pasa nada. No había ya casi amo, no es... Y cogí, se lo di y le digo, yo, esto no puede pasar para allá, para acá. Y desde entonces... El Taruro, que yo... Y nos ponen hasta gamba. Y nos trata súper genial, tío. Pero a nosotros ya hay todo el grupo. Y a nosotros todo el grupo. Sí. Y como dice Adri, es un tío que se involucra, que te llama, que yo ven para acá, que esto, lo otro, y muy bien por tu parte, la verdad. Y luego lleva también unos... Que lucha por el carnaval. Lleva unos años que también organiza esa nochecita para... Sí, que este año, por cierto, también, que es el día 27 de jueves. El jueves 27 de... Hay que decirle que... Vamos hasta allí también. Taruro, tienes que salir en carnaval con tus hijos, ¿eh? Sí, estuvo comentando fuera de micrófono una llamada que hizo, lo estuvo comentando que quiere sacar algo de niño, y por ahí quiero ir, por ir cerrando. Dice, un saludo para Ale de parte de la Negri. Tamarita. Que decía ayer la comparsa de Óscar, estaban diciendo algo así como que más allá de la ayuda económica que pueda prestar el ayuntamiento, que ellos también ven a ver si pudiera ser la ayuda ya no solo por económica, sino a la hora de facilitar un local donde poder ensayar, claro, y también adquirir un bombo y una caja para poder dar cursos a los niños, que como bien decían, ¿no? Taruro, por ejemplo, quiere con los hijos hacer algo. Ale, tú, por ejemplo, que creo que, por ejemplo, recuerdo que en el instituto, creo que cuando te fuiste tú ya poco se ha hecho de carnaval. De carnaval, ¿no? Claro. Pues sí, la verdad que está bien, o a lo mejor esto hablarlo con el concejal, ¿no? Es decir, pues mira, nosotros, en vez de, por decirte, ¿no? Como ha sido este año, en vez de 500 euros, ¿a ti qué te hace falta este año? ¿Un bombo y una caja? Pues para ti un bombo y una caja. Por decirte, ¿no? Hasta cubrir, por ejemplo, yo qué sé, los 500 euros. ¿A ti que te hace falta un salón? Pues tú este año, tu salón. Son un tema de que se pueden hablar y se pueden hablar con facilidad, ¿no? El concejal está abierto este año a todo. Lo que yo me he enterado, porque yo no he ido a ninguna reunión este año, puesto como estamos, entre comillas, ilegales. También entiendo que los que se comprometan, ¿no? Las agrupaciones que se comprometan son las que deciden más o menos lo que tengan voto, por lo menos. Exactamente, lo comprendo fácilmente, pero vamos, que sí, la verdad, si necesitan recursos, pues en vez de la meón, por decirte, los 500 euros, que necesitas una guitarra de 200 y una caja de 300, pues ahí tienes tus 500 euros. Que necesitas un local, pues tú el local. Por decirte, ¿no? Pues sí, pues la verdad que está bien, es buena iniciativa. El tema del local es una cosa importante. Claro, que ustedes tenéis, nosotros que tenemos suerte de tener a Pedro y a Bolívar. Claro, y gracias a Dios, la Siricote tiene la suerte de que lo tenemos todo el año, pero, por ejemplo, el caso, pongo de que lo sé de Parrado, la Siricote de Parrado, que todos los años tienen que estar a espera a ver si consiguen local o no, Y tanto eso como el dinero que supone eso, que tú dices, ganas 500 euros, ganas 600, pero lo que dice Alex, dice, pues a lo mejor prefiero que me facilite el ayuntamiento un local. Y es que no son 500 o 600 euros, claro, que son a lo menos 1000 euros. Y el año que estuvo María José de concejala de fiestas, a nosotros, yo salí ese año con los Ordóñez, creo que era el 2009, y a nosotros nos dieron la Reina Sofía para... Por eso, o también los colegios, que también, que se ponga, que los pobres pusieran. Con pasar la niña ensayar en el Fatón. Yo con los morenos ensayaba ahí. Y las niñas ensayan en el Fatón. He visto la cena. Y luego... Las niñas ensayan en el Fatón. No, las niñas ensayan en el Fernando Gavilán. Pero en el Fatón han ensayado algunos días las comparsas de Oscar y el rebaje hasta que encontró local. ¿Qué más? ¿Qué nos falta por contar? Adrián, Miguel... Nada mismo. Nada. Que sigamos sumando años carnavaleros. Que sigamos cumpliendo carnavales, ¿no? Que la gente siga para adelante, que no se desanimen. Ustedes, hablando de local, ustedes este año habéis compartido local con una agrupación nueva, ¿no? Exactamente. ¿Han estado los zagales? Sí, puede ser que sí, sí. Los zagales que ahí han estado ahí... Hemos estado más a la expensa de ensayar a los niños y... Sí, pues entonces nos vemos mañana. Han tenido prioridad en el... Los niños han tenido prioridad. En el boliche, ¿no? Es verdad que la mayoría de ensayos lo han hecho allí y luego han estado en otro... Yo antes que se me olvide, voy a mandar un saludo a los compañeros míos de trabajo. ¿Vale? Que se lo dije hoy, que le envío un saludito. Y a mi cuñado Adri, que me ha dicho, cuñado, salúdame. Hay que dar saludo a Certaruro, que te tiene preparado ya también el cuplé. Bueno, pues, Rubén, sí, vamos a hacer un cara a cara. Una cosilla, llevan buen repertorio los niños. Los niños, me lo han dicho. Y me han invitado un par de veces al ensayo. Digo yo, que yo me hace repertorio como si saliese. No he podido ir al ensayo y me han dicho que... Para hacer primer año, sí, está muy bien. Además, Sebastianito viene de mamá carnavales con el padre tiene un oído finísimo. Sebastián ha cogido el mismo oído que el padre y Sebastián ha acoplado la chiricota. Yo lo poco que he escuchado allí, habré escuchado 4 o 5 veces, lo poquito que lleva a eso me ha recordado como a lo mejor yo con ellos, ¿no? Si llegas aquí, hasta aquí. Si yo lo subo un poquito más, ya no sueno igual. Pues prefiero cantarle hasta donde lleguemos todos y que vaya afinadito, y va muy bien, la verdad. Que para hacer el primer año se ha salido del pellejo, tío. Ojalá sea una chiricota que llegue para quedarse. Ojalá se consolide ese. Hay que sacar un par de chirigotitas de niños. Sí, ojalá. Hay que sacar un par de chirigotas. Taruru, anímate. 2 o 3 años seguidos. El Ale que se anime, hombre. Claro, también. Escríbalo. Como y una comparsa. La chirigota mía y la de los Santa niños. Sabe, que divorcia rápido. El divorcio y la custodia. Me toque al tole otra vez. Que con el popurrí del... Bueno, espérate, porque hoy dijimos que íbamos a sortear 2 entradas. ¿Estamos todavía en tiempo, Fran? Sí, estamos en tiempo. Mira, vamos a hacer una cosa. Porque es verdad que se me ha olvidado que... mientras hablamos, yo saco algún otro tema. Mientras vamos dando opción a que al primero o la primera que llame al 2004 o el 2155 se lleva una entrada doble, o sea, 2 entradas para esa gala del Fatou de este sábado a las 8 de la tarde. Que a mí con tantas cosas... Pues tiene que cantar un estribillo de nosotros, de la chirigota. Pues el que entre, que cante un estribillo. Es la única condición que le vamos a poner. Si no, Fran, otra llamada. Hasta que no cante un estribillo. Que dime, Adrián... Que eso, ya tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí lo. Buenas tardes. Escuchamos muy bajo, muy fuerte. Me escucho yo. Baja un poquito la radio. Espérate, que me voy a ir para allá. Taruro, ese es Taruro. Es Taruro. Taruro. A ver quién soy. Antonio, has estado rápido, ¿no? Estabas ahí con el WhatsApp y también con la llamada. Hombre, porque digo. Digo, ayer me quedé en Puerto, digo, hoy voy a llamar. Venga, Nada, darle mi a esta gente que se animen para el año que viene y que no se vayan con antología ni historia. Que le perdonamos un año nada más. Verdad, ¿no? que la antología va a estar bonita. Seguro que pero sí. Que vayan para adelante. Oye, ¿cómo tenemos y la...? Nada, y dile que no te voy a cantar hoy, pero te voy a cantar días... Que venga aquí, hombre. Venga, entonces no hay entrada. Un estribillo, Antonio. Algo, venga. Dos entradas bien se merecen, un estribillo, ¿no? No, No, el día que venga aquí tiene que entrar el cumplecito tuyo, hombre. Te lo tengo ya preparado, a ver, de todos los años. A ver, ven, que la pague la entrada. Ale, ¿le damos la entrada o no se la damos? Hombre, hace la damos, ¿no? Antonio, ¿cómo va la gala del 27? La gala del 27 la tengo controlada. Ya seis grupos tenemos. ¿Cuánto? Seis. Seis grupos, o sea, que está bien, ¿no? Está tú lo estás dando más que en el Fatou, ¿eh? ¿Vas más grupos? Yo, mira, económicamente no le di nada, pero ellos me dan a mí mucho. Ahí va, está bien. Alabado seas. Lo trato lo mejor que pueda. Antonio, que sí, dime. Controlada está. Está controlada, ¿no? Entrada libre hasta completar aforo, ¿no? También. Entrada libre hasta completar aforo, ¿no, Antonio? Sí, eso está todo controlado. Y si te pones muy pesado, vamos saliendo, vamos entrando otro. Y se dan dos pases cada habitación. Se merece. Sí, hombre. Antonio, no cuelgues, que te decimos ahora cómo recoger las entradas, ¿vale? Venga, un saludo, un abrazo y gracias por estar ahí cada día, Antonio. A ustedes, adiós. Venga, que ahora ya sí, que fíjate sobre la bocina, que tenemos también el deporte aquí pendiente todavía. Venga, pues nos quedamos aquí contigo. Quedamos el deporte. Y hablamos del Furby. Y hablamos del deporte. Harry, ¿cómo ha quedado esta semana? Con el popurrí de los protegidos de don Antonio nos vamos a quedar. Ale, Miguel y Adrián, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A ti, Rubén. Vale. Radio Brique con el carnaval. Quince de agosto, 3:30 de la tarde, aquí en el Salto del Pollo, pasando mucha calor. Joder, que hasta los pollos de la pollería están más frescos que yo. A puntito de que me dé una insolación, el aburrimiento es una condena. Vamos, que estoy más aburrido que un pavo en Nochebuena. Pa' colmo, llevo 3 días sin comer, ya mismo el hambre me caduca. Coño, que me siento como un piojo dentro de una peluca. No tengo nada de bebé, un camello con calentura, parezco yo de Tartier. Me voy a dar una vueltecita para ver qué puedo encontrar. Así que abro yo mi jala y me dispongo a volar. Volar.